¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 4037 de Fórmula y sigue contando 4037. Pues ahí la llevamos. Gracias por acompañarnos. Está usted en Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en el 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán. Gracias por acompañarnos. Allá en cabina, Víctor Tun, en el control técnico operativo y en el musical. Gracias, quédese con nosotros. Tenemos un tema sensacional para usted, para hacer sabadito a esta hora, disfrutando el fin de semana. Mire, nada que reportar con relación a la temporada de lluvias de huracanes. Así es de que a disfrutar plenamente del fin de semana, como debe de ser, después de una semana ardua de trabajo y pues temperaturas altas, crioterapéuticamente, ya se me trabó la lengua. A practicar la crioterapia el fin de semana, que no es más que carga y hielera bien equipada para todos lados. Así es de que ya sabe que esto es una propuesta de Fórmula en los Negocios para que conservemos la salud. Y recuerde, pues no ir a lugares donde haya mucha gente, no es recomendable. Estamos en esta tercera ola de infecciones. Y que mire, ahora se infecta uno mucho más rápido, así es de que no vaya, no lo haga, porque aún así se puede infectar con todo y cubrebocas, así es de que hay que, ahorita lo más importante es la sana distancia. Si no tiene nada que ir a hacer a la calle, no salga, quédese en su casita a disfrutar el fin de semana. Y si tiene que salir, pues use cubrebocas, doble cubrebocas si es posible, y mantenga la sana distancia. Es el camino para salir de esta crisis, porque ya ve que pues ya las autoridades a nivel federal por lo menos han dicho que no van a volver a cerrar nada, que es más, quieren que hasta los chamacos vayan a la escuela, con una inconsciencia verdaderamente brutal con respecto al cuidado de la salud de la población. Está en sus manos y es su responsabilidad no contagiarse y no contagiar a los demás. Así es de que a seguirnos cuidando, no queda de otra. Y bueno, para la conversación de esta tarde me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y así es, Robert, seguir todas esas recomendaciones que nos das de los cuidados y que, pues, que esta pandemia todavía no se termina. Y bueno, el tema de hoy es cómo preparar equipos resilientes a la crisis. Y bueno, interesante este escrito de un coach, Ricardo Triana, que escribe allá en Expansión, y que pues este tema muy interesante de cómo preparar a los equipos resilientes y recordar qué significa la palabra resiliencia. Y una definición muy, muy, muy vívida, o bueno, para que tú te imagines lo fácil que es describir qué es resiliencia, pues es ver una palmera, cómo hace la palma que baja, baja, baja, cuando la apoyas o cuando, por ejemplo, pues le pones algo encima y que de repente cuando le quitas eso de encima, ¡pum!, vuelve a levantarse. O no necesariamente una palmera, puede ser una rama de árbol, lo que sea, que cuando la bajas se extiende hacia abajo y cuando la sueltas rápidamente vuelve a colocarse en su lugar de origen. Eso es la resiliencia, es poder doblarse o ceder o acoplarse a la situación y luego salir adelante. Y retomar, ¿no? Bueno, es una facilidad, se dirían los gringos, es un feature que tienen algunos materiales de ser flexibles y retomar su originalidad. Entonces, en el ser humano, pues ser resiliente es que de todo lo que nos pasa, ¿se acuerdan de la frase aquella? Las circunstancias siempre van a ser adversas. Y bueno, pues es precisamente el aunque sean adversas siempre las circunstancias a las que nos enfrentamos, pues podamos nosotros tomar nuestra originalidad para continuar adelante, continuar con la vida. Y bueno, la resiliencia también habla, Laura, de aprender, claro, de lo que nos pasa, ¿no? Claro, aquí, a diferencia, aquí la diferencia es que la rama vuelve al mismo lugar. Sin embargo, en el aprendizaje, como ahorita el ejemplo de la pandemia, pues no es necesariamente que volvamos a como estábamos, sino que ya con esta nueva, pues, información, nuevas maneras de comunicación en el caso de mercadotecnia en otro caso, de hacer las cosas, ¿sí? Porque han cambiado cómo hacemos las cosas. Entonces, pues que podamos pues salir adelante y buscar un modo de desarrollarnos sobre esta nueva forma. O sea, la resiliencia mucho tiene que ver con la adaptación, yo diría, más que nada, ¿no? El adaptarte y seguir desarrollándote y seguir creciendo conforme a esos cambios que se van presentando. Por supuesto, y bueno, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, a mí no me gusta utilizar la palabra adaptarte, sino es transformarte en también lo nuevo que tienes que hacer, ¿no? Porque adaptarte me suena a conformarte, a pues aquí nos tocó vivir y no es... Bueno, es que adaptarse es el primer paso para transformarte. Ah, bueno, tienes que pasar por ahí. Estoy de acuerdo contigo. Dentro de los equipos de trabajo, amigos, es fundamental establecer relaciones de confianza, que yo creo que un elemento vital para la resiliencia, sobre todo entre los humanos, es la confianza para tener un desempeño óptimo en lo que estamos haciendo, sobre todo si hablamos de nuestros negocios. Miren, el pasado y el futuro solo existen a través del lenguaje. Esta frase me encanta, porque por más que escribamos o hablemos de ellos, no podemos cambiar lo que fue y no podemos predecir lo que será. Entonces, solamente existe a través del lenguaje. Pero qué poderoso es poder utilizar ese lenguaje para aprender del pasado y para determinar qué futuro quieres, ¿no? Bueno, de acuerdo, pero que solo exista a través del lenguaje, la verdad lo pongo en duda porque existe a través del pensamiento. Bueno, pues tu pensamiento es lenguaje. Pues sí, pero bueno, sí, tu lenguaje interno. Pues sí. Pues sí, ok. Entonces, sí, me parece, y aquí me recuerda mucho a este autor Eckhart Tolle, no sé si se diga así, el que escribió El Poder de la Hora, que habla precisamente de cómo desperdiciamos nuestro día a día siempre pensando en el pasado y pensando en el futuro. O sea, así, teniendo rencor o arrepintiéndonos de lo que pasó y teniendo miedo y estar preocupados por algo que todavía no ha pasado, que es el futuro. Y, correcto, y perdemos el ahora. No disfrutamos lo que estamos viviendo ahora. No disfrutamos el techo que tenemos ahora. No disfrutamos la comida que tenemos ahora. No disfrutamos la cama que tenemos ahora. Entonces, muchas veces el vivir en este pasado y en ese futuro nos hace perdernos el camino y, como diría también otro autor de apellido Valle, si no me equivoco, es Al andar se hace camino, bueno, esa es la canción, pero hay un libro que se llama Al andar se hace camino, y que lo importante es cada paso que damos, qué estamos haciendo, qué estamos provocando, qué estamos recibiendo, qué estamos dando, cómo estamos viviendo y si lo estamos disfrutando. A fin de cuentas, disfrutar el camino y no tanto lo que fue o lo que pueda ser. Pero bueno, de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Así que, pues vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre, fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Sobre todo, mire, aquí en Yucatán tenemos tantos lugares a donde ir, al aire libre, que no haya aglomeraciones de gente. Así es de que, pues hágalo. Mire, tenemos ahí la campaña esta de la Secretaría de Turismo de Yucatán, 365 días, usted puede tener 365 lugares diferentes que visitar en Yucatán. Échale, 365 días. Yo creo que hay más, así es de que, pues a disfrutar de nuestra tierra y sobre todo consumir local, apoyar la economía local, etcétera, etcétera, porque en esta crisis eso nos hace resilientes, que nos apoyemos unos a otros. Esa es la parte fundamental de una sociedad resiliente. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, ha reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Y así también el Premio Nacional de Vivienda. Mire, es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Es importante, amigos, reconocer que Grupo Sadassi, junto con el distintivo de ser una empresa socialmente responsable, pues verdaderamente tiene un compromiso importante con sus clientes respecto a la ecología y el medio ambiente. Conoce más de Sadassi, métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx y verás de lo que te platico, o visítalos en cualquiera de los fraccionamientos aquí en Yucatán que tiene en la ciudad de Mérida, allá en el poniente, Paseos de Mérida, por Tiscacal, en el norte, Las Américas, y acá en el oriente, con el fraccionamiento Los Héroes. Date una vuelta, visítalos, conoce cómo construye Sadassi, y pues de paso te compras una casa en Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con este tema importante de cómo preparar equipos de trabajo resilientes a la crisis. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí la importancia de, definitivamente, de estar en el presente, ¿no? De aceptar la realidad, de estar en el aquí y ahora. Y precisamente por eso habla de cuatro puntos que se han aplicado ciertos conceptos de liderazgo y que se han comprobado la importancia de poner en práctica estos conceptos. Y pues, por supuesto, el primero es aceptar la realidad. Aceptar las cosas como son, ¿no? Y pongamos, por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente. Podemos discutir las causas del virus, si la economía es prioridad, la necesidad de cuarentenas a nivel global o de otra cantidad de argumentos. Lo que no podemos negar es que hoy muchas empresas cerraron, hay millones de fallecidos y la economía aún no se recupera. Así que si no hacemos el proceso de aceptar la realidad, entonces pues se aplicará totalmente el dicho de que si no eres feliz con lo que tienes, no vas a ser feliz con lo que te hace falta. ¡Qué buena frase! Pero bueno, para aceptar la realidad, pues yo creo que primero tenemos que conocer la realidad, porque muchas veces vivimos engañados en nuestra burbuja, ¿no? En nuestras creencias que no nos permiten ver la realidad. O sea, y bueno, para ver la realidad, amigos, pues yo creo que hay que estar informados, hay que leer, hay que salir, hay que, no sé, hay que conversar con el equipo de trabajo sobre estos temas, ¿no? Para encontrar esa realidad y aceptarla, ¿no? O sea, yo estoy seguro, por ejemplo, que muchos empresarios con esta plática que tuvieron que haber hecho con sus trabajadores con relación a decir, oigan, bueno, la realidad es que no estamos vendiendo porque pues está todo cerrado. La realidad es de que tenemos que cerrar quizás cuando fue el cierre de negocios y pues si no hay ingresos, no hay para pagarles. Entonces, pues es una realidad que tenemos que afrontar todos como equipo y encontrar la solución de lo que hacemos, ¿no, Laura? Me imagino que a ese punto de aceptar la realidad, pues tiene que ser a través de una conversación, sobre todo con el equipo de trabajo, ¿no? Pues sí, porque habría que indagar qué percepción tienen de la realidad cada quien. Recordemos que cada quien tiene una percepción diferente, cada quien interpreta a su modo. Y, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita pueden considerarlo como una total catástrofe para la empresa y para sus vidas, mientras otros pueden decir, pues la verdad, yo vendiendo por internet me va mejor ahora porque no tengo que pagar renta, no tengo que pagar aires acondicionados, no tengo que pagar luz, y ya no tengo que pagar incluso empleados o muchos empleados, porque, bueno, o sea, hay... Por eso te digo, hay muchas maneras de interpretar. Entonces, sí, esta plática de cómo se acepta la realidad me parece fundamental y muy importante en la empresa. Primero, para entender qué percepción tiene cada empleado de la situación actual de ellos y de la empresa en la que laboran con la colaboración que ellos hacen. Y segundo, pues intercambiar estas ideas o estas percepciones para finalmente llegar a un acuerdo de cómo se debe interpretar y aceptar la realidad ya de la empresa con el equipo. Claro. Sí. Claro, total. Pero bueno, aceptar esa realidad de la empresa, primero tiene que haber transparencia. Tiene que haber una conversación. De la empresa. Claro. Hacia bueno, los trabajadores, ¿no? Porque si te están engañando. Bueno, muchos empresarios tomaron la batuta y fueron bastante honestos y dijeron, a ver, la empresa no sobrevive a medias tintas, o sea, de medio día o de unas cuantas horas de trabajo, y tampoco va a sobrevivir pagando sueldo a todos. Correcto. Y muchos hablaron y llegaron al acuerdo con sus empleados de pagar medio sueldo, de que algunos trabajaran menos tiempo. O sea, se llegaron a negociaciones. Entonces, cuando hablamos de estos temas, es porque efectivamente se está aceptando la nueva realidad. Realidad, claro. Sí. ¿sí? Entonces me parece algo importantísimo. Y bueno, el segundo punto, pues, es vivir en el presente. Y pues vivir en el presente, y este se vive a través de las acciones, o sea, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿Qué estoy haciendo hoy? Para vivir necesito actuar, tomar en mis manos la rienda de la situación y hacer lo necesario para lograr esa ruta hacia ese futuro anhelado o, yo diría, hacia ese objetivo anhelado. Y debo de aprender definitivamente a disfrutar el camino y a vivir el instante de, que tengo hoy. Entonces, esto es fundamental, Robert, porque cuando no vivimos el presente, vivimos en esa añoranza de lo que fue, de cómo era, ¿sí? O sí, o vivimos con el miedo de lo que puede ser. Ay, me van a despedir porque no estamos vendiendo lo que queremos. O sea, en lugar de decir, a ver, ahorita tengo trabajo, ahorita tengo sueldo, ¿cómo me aligero para que yo aporte, para que yo ayude y colabore a rescatar a la empresa de esta situación que nadie sabe cómo hacerlo? Porque es wow. Primera vez que a la humanidad le pasa de esta manera tan intenso. Sí, cierto, pasó en el 1918, eran otras épocas, era otro tiempo. Siempre puede repetirse el suceso, pero cuando ya es en otro tiempo, es nuevo. Pero correcto. Y vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que usted va saliendo de trabajar rumbo a la playa, para todos aquellos que ya están en vacaciones de verano, o bueno, en temporada de verano, porque aquí ya sabe que la temporada de verano pues es de que vayamos lo más seguido a la playa. Nada más le pido un favor, no haga fiestas, por favor, porque tenemos la contingencia todavía encima y la restricción de movilidad por el condenado coronavirus, que ahora pues está en estas cepas delta, que se contagia más rápido y que está atacando a los no vacunados, a los jóvenes, que qué bueno que pues siguen avanzando las vacunaciones. Ya estamos vacunando, como si yo estuviera, ya se está vacunando a las personas de entre 30 y 39 años de edad. Ojalá que le apuren, porque pues la vacuna al parecer va a ser la única que nos saque de esta pandemia. Pero déjeme decirle que aún vacunados tenemos que seguir con los protocolos de sana distancia, porque la vacuna no evita que te contagies, la vacuna evita que si te contagias te mate el virus. Así es de que es importantísimo seguir desarrollando el hábito de cuidarnos en esta pandemia. Pero bueno, Laura Alcalá, que me acompaña en este programa, tiene un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a hablar de la importancia de tener un gastos médicos mayores. Y si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurado tus gastos médicos y hospitalarios. Y un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que necesites por solo $1,100 al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, de veras, no eche en saco roto el hecho de tener un soporte, sobre todo con este COVID. Estos seguros aplican para el COVID también, ¿verdad, Laura? Sí. Entonces, pues no sabe lo que cuesta si se enferma de COVID. Y pues los hospitales públicos están llenos. Y si tiene que ir a un hospital privado, pues le sale un verdadero ojo de la cara. Así que con un seguro, pues está usted seguro. Bien, regresamos aquí a la conversación de esta tarde. Cómo preparar equipos resilientes de la crisis. Y le estamos platicando de estos cuatro aspectos para impulsar a los demás, sobre todo pensando en su equipo de trabajo, a sobrellevar las crisis en un equipo de trabajo. Ya le dijimos, aceptar la realidad, hay que conversar con todos, hay que aceptar y que todos veamos la misma realidad, vivir el presente, que ya nos lo explicó claramente Laura, sobre cómo afrontarnos para lo que las decisiones que tenemos que tomar hoy, vivir el hoy y el ahora. Y el tercer punto, conocerte a ti mismo y la importancia de los grupos de apoyo. A ver, Laura, esto está interesante, ¿no? Porque parte de ver, aceptar una realidad, parte de vivir el presente, es pues un principio básico de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Sí, debo de entender quién soy. Tener conciencia de mí mismo, conocer mis fortalezas, mis debilidades en todos los niveles y saber qué quiero lograr y a dónde quiero ir. Si me conozco, pues puedo transmitir con claridad hasta dónde puedo llegar, qué puedo aportar, en qué áreas y en qué áreas necesito ayuda. Esto es importantísimo, Robert, para cada colaborador de la empresa, el conocerse. Claro. Esta parte importantísima de conocer tus fortalezas y tus debilidades, de qué querer lograr y a dónde quiero ir, pues a dónde quiero ir con este trabajo que tengo, por ejemplo. Porque si estoy nada más para cumplir las horas nalga, como le llamamos, y cobrar tu cheque, la verdad, bye. O sea, ten por seguro que debes de estar en la filita india a punto de ser eliminado de la empresa. Claro. Pues sí, o sea, dime qué dueño de negocio quiere ahí a un parásito que solamente está esperando la hora para salir y cobrar su cheque. Por supuesto. No. Y bueno, pero necesita también colaboradores que tengan iniciativa, que tengan creatividad, que estén buscando sacar adelante el negocio, innovar, mejorar el servicio, tener a los clientes felices, no sé, desde el punto de puesto que tengas, si es trato a clientes, si es producción, si es lo que sea. Totalmente. Hacer bien el trabajo, garantizar el trabajo. Pero precisamente por eso es importante ser honestos en conocerte a ti mismo y poder expresar qué es lo que necesitas para desarrollar mejor tu trabajo. Puede ser, oiga, pues necesito capacitarme en esto, claro. Necesito, no sé. Y el otro lado es la parte de ser inteligentes en el desarrollo de lo que tienes que hacer. Porque tampoco se vale el hecho de que, no, pues, oye, es que para superar la crisis no hay 14 horas. ¿Cómo va el mendigo dicho ese? Ni vale la pena que tampoco es válido, ¿no? O sea, que te quieran esclavizar supuestamente para salir de la crisis, porque no es por ese el camino. Miren, es importante hacer el análisis de habilidades en los tres diferentes aspectos del equipo de trabajo. Las competencias técnicas, las competencias estratégicas y las competencias interpersonales, que aquí pues involucra todos los cuatro aspectos anteriores que le platicamos, porque la confianza en un equipo de trabajo principalmente se basa, Laura, en las competencias que tengas para desarrollar y mejorar tu desempeño en el trabajo. Claro, y por supuesto esto de los grupos de apoyo viene a ser algo importantísimo de cómo desarrollarte. Y yo no me referiría nada más al grupo en sí de apoyo, sino al tiempo que te dedicas a aprender, al tiempo que te dedicas a tener nuevos conocimientos, al tiempo que te dedicas a mejorar tu labor o conocerla mejor o conocer mejor el producto, que vuelvas a leer, no sé, los catálogos, los ingredientes, cómo funciona, qué más se puede hacer, que investigues en YouTube qué están haciendo actualmente con tu producto, igual y sirve para otra cosa. Ya de repente vemos que la Coca-Cola, muy mala, pero quita óxido, destupe caños, limpia inodoros y no sé cuánta porquería. Me refiero a que investigues eso que tú haces, que ya consideras dominado, cuestiónalo y ponte a investigar qué más está haciendo la gente con eso, claro, con ese producto, claro, con ese oficio. Que bueno, ¿sí? Parte de todo esto es compartir tus experiencias. Y para eso sirve un grupo de apoyo, correcto, exacto. Para que tengas mentorías, para que tengas coaching, o incluso aprender empíricamente al pedir más responsabilidades, pues todo, amigos, con el objeto de mejorar tu desempeño, porque en la crisis eso es lo que requieres. No, no como tú decías, no requieres horas nalga, requieres mejorar tu desempeño de lo que haces ahora. Tu desempeño mental, tu desempeño... Claro, hábil, exacta, tu habilidades, desarrollarlas, practicarlas, no sé, afilar la sierra, como dice los siete hábitos de gente inteligente de, ¿cómo se llama? Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Ahí está, afilar la sierra. ¿Y ya se acabó el programa? No, vamos a un corte comercial. Ah, okay. Pues vámonos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre, fin de semana. Mire, esta hora, pues yo sé que va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Y pues mi primera recomendación que le doy es que pase usted a La Reforma, la auténtica cantina. Esta hora es para echarse dos bien frías, como debe de ser. Y recuerde, La Reforma tiene platillos por semana. Esta semana tiene la súper, súper especial de la semana, es la birria de res. Mire, con esas tortillas azules que le están dando ahora en La Reforma, unos tacos de la birria de res con su consomé a esta hora, pues es lo mejor. Déjeme decirle, lo único que nos hace falta para que nuestra cocina sea 100% del centro, recuerde que La Reforma viene de la Ciudad de México y está ubicada en el centro de la Ciudad de México. Entonces, esta frase es sensacional. Lo único que nos hace falta para que nuestra cocina sea 100% del centro es un poco de smog. Así es de que se preparan los mejores tacos de suadero y se sirven en un flan, le sirven un flan de cajeta para concurso. Convertimos el cerdo en morita. Es un platillo de antología y conquistamos al paladar más exigente con la sábana ibérica. Nuestro recetario tiene más de 50 años perfeccionándose. Así es de que pues ya con estos consejos, pase usted a La Reforma. La Reforma, ya sabe, está en Avenida Líbano, lo que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Es importante que usted también sepa que puede seguir pidiendo sus platillos a la Reforma y pasarlos a recoger. Así es de que márqueles al 99-94-61-90-86. 99-94-61-90-86. Abrimos a partir de las 12 del día. La Reforma, la auténtica cantina aquí en Mérida. Y bueno, regresamos a nuestro estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y bueno, Laura, ¿con qué cerramos el programa de hoy? Claro que sí, Robert. Y bueno, fíjate que aquí menciona algo que no hemos dicho, que me parece importantísimo, de lo que sucede dentro de los equipos de trabajo, ¿no? Que es también fundamental establecer estas relaciones de confianza para tener ese desempeño óptimo, porque el desempeño óptimo no llega de la nada, tiene que venir porque nace de las semillas de la, pues, de la confianza, de la honestidad, de la transparencia, o sea, de que las cosas que se están haciendo se están, no hay nada escondido o no hay un objetivo oculto, ¿no? Entonces, si cada miembro se siente cómodo mostrándose vulnerable, ojo, ante los otros, va a ser más sencillo pedir y encontrar ayuda para entender lo que aporta cada uno y cómo puede sumar al trabajo en el equipo. Entonces, aquí me parece, reflexionando, importantísimo este punto de poderse mostrar vulnerable. ¿Cuántas veces en el trabajo mejor ni abres la boca si no entendiste algo o si no sabes cómo resolver? Que no te vayan a regañar. O no sabes cómo resolver esa venta, o si ya metiste la pata y dijiste algo del producto que no era correcto. O simplemente no te atreves simplemente a mostrarte vulnerable. ¿Por qué? Porque nunca se creó esa confianza, nunca se creó ese ambiente en donde realmente es un grupo de apoyo los que están contigo. Es más, a veces ni mencionas quién es tu prospecto porque no te lo vayan a robar otro vendedor, ¿sí? A veces, ¿no? En cuanto a ventas se trata. Entonces, esta parte de no poder ser vulnerable en el trabajo, pues es difícil, Robert, porque si estás en una, no sé, en una fábrica, en una producción, no puedes esconder que chin, no puse el tornillo. Imagínate esa nave espacial que están haciendo de no sé cuántos millones que se va a ir a Marte junto con la que ya está. Y que el técnico diga, ups, se me olvidó poner un tornillo, mejor me callo la boca, no digo nada. No, ahí tienes que ser, tienes que contar con toda la confianza de poder mostrarte vulnerable y decir, a ver, este tornillo le falta una vueltecita más, ¿eh? Por eso, pero eso es parte... O le faltó, dices, vamos a dársela, no sé. Y bien lo dices, es parte de generar esa confianza, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Porque es cuando más necesitas el desempeño de la gente, ¿no? Imagínate eso, que te faltó el tornillito en un momento de crisis, de que tienes que tomar la nave y tú te callaste la boca y no dijiste que le faltaba un tornillo. O sea, es terrible un estrés de esa naturaleza. Por eso, muchas veces el estrés de no tener esos niveles de confianza y trabajar, pues describiste muy bien los valores de transparencia, de honestidad, de sentirte auténtico, que para mí eso de sentirte vulnerable es ser auténtico, es arriesgarte a que la gente te conozca como eres y que pues que sepan que puedes cometer errores, ¿no? Y no que trates de aparentar lo que no eres. O simplemente no tengas el ambiente adecuado para poder mostrar esa vulnerabilidad. Entonces, pues no hay crecimiento. Recordemos que no hay crecimiento cuando no podemos atender esas debilidades o esas situaciones difíciles por las que pasamos todos. O sea, hay empresas, empresarios que se muestran vulnerables tal vez a su, no sé, a sus clientes, a sus proveedores, porque saben que de algún modo saben, han contado con el apoyo de ellos, han dado lo mejor de sí, han creado una comunicación de confianza y pueden decir, oye, pues sabes qué, échame la mano ahorita, ya ves que yo por acá sí te cumplo y hago esto, y bueno, en fin, de mil maneras, o incluso un proveedor de decir, oye, págame por anticipado la compra de todo tu año porque necesito apoyo, no sé, un montón de cosas que realmente se logran por ese lazo de confianza que se ha creado. Y cuando dentro de la empresa, entre los colaboradores, no se logra sembrar ese lazo de confianza, pues muy difícilmente puede haber un crecimiento y, como dice aquí el artículo, pueda lograrse un trabajo en equipo, desempeño óptimo, ¿sí? Porque no existe esos lazos y no existe ese apoyo entre ellos. Y bueno, ante una crisis, pues ese equipo va a ser agua, ¿no? Ese equipo se va a resquebrajar por la... Cada quien va a tirar por su lado y la empresa se va a quedar en medio sola. Y fíjate que leía yo un artículo ayer, antier, que decía que la generación Z, o sea, los más jóvenes, que ya están trabajando, rehuyen, o sea, que muchos de ellos están renunciando a sus trabajos porque no ven que exista este empeño de mejorar las condiciones, de verdaderamente enfrentarse a la crisis y nada más están haciendo cosas paliativas o están haciendo cosas equivocadas en cuanto a salir de la crisis, ¿no? Entonces, qué importante es este tema, amigos, sobre todo para poder pues continuar. Miren, que vamos a salir de la pandemia, vamos a salir, yo le aseguro que sí, pero debemos de salir fortalecidos con lo que la pandemia nos dejó, acuérdense del tema de ayer, para también conocernos a nosotros mismos, ampliar esa confianza, encontrarnos con un equipo de trabajo lleno de confianza y resiliente para salir adelante. Pero bueno, estuvo bueno el tema, ¿no? Vámonos, Laura. Claro que sí, Robert. Les recordamos que en estos artículos los pueden encontrar en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Buscan la fecha de hoy y ahí lo pueden leer si lo quieren repasar. Y también, pues, pueden escuchar el programa. Y bueno, Robert, que tengan un lindo fin de semana. Gracias a ti, gracias a nuestros radioescuchas y que, pues, a cuidarse. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.